Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este programa número 70 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a dos integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la Universidad de Granada sobre la privatización de varios servicios. Hablamos con Rocío de la Asamblea Feminista Unitaria sobre las actividades de Febrero Feminista y la huelga del 8 de marzo. Reproducimos el comunicado de Stop Desahucios 15M Granada sobre la paralización de un desahucio en Casería de Montijo. Os contamos la acción de esta semana de Stop Desahucios, en esta ocasión frente a Unicaja. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! A finales de enero, el SAT en la Universidad de Granada ha anunciado el inicio de movilizaciones para poner fin a un intento de privatizar los servicios de la universidad, tales como el servicio de comedores o la limpieza. Para contarnos sobre esta política de privatizaciones y la posición del SAT en este asunto, se han acercado al estudio Miguel Ángel Gámez y Paco Cabrerizo. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Bueno, pues para situarnos un poco, ¿en qué consiste esta política o esta nueva política de privatizaciones que la Junta quiere aplicar en la Universidad de Granada y un poco si hay antecedentes sobre esto en la universidad? Sí, bueno, ya se venía escuchando que los comedores los querían privatizar y la limpieza y tal desde hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Y esto nuevo no es. Lo único que pasa es que ya se han quitado la careta de verdad. Claro, en las elecciones este equipo de gobierno vendió que no se iba a privatizar nada bajo su mandato. Y bueno, parece que viene en curva y ellos dicen que se lo están imponiendo desde la Junta de Andalucía y desde otras universidades el que no haya personal ni de comedores ni de limpieza, ya que otras universidades no lo tienen. También es verdad que nosotros aquí en Granada tampoco tenemos guardería como tienen otras universidades o otros servicios que ellos sí tienen. Uh-huh. O sea que es algo que ya se viene haciendo, que la Junta viene aplicando ya en otros centros universitarios, ¿no? En otros. Hace ya muchísimos años que la Junta, pensamos que es el recurso, que es la excusa, sobre todo porque es una excusa distante, es una excusa uh-huh. a la que no puedes ir a concentrarte y a tirarle de la oreja uh-huh. físicamente. Pensamos que es una coartada, o directamente no el 100%, pensamos que el 100% de la responsabilidad no es de la Junta. La Junta, lógicamente, pues quiere la línea derechista que lleva Susana Díaz, que ha llevado siempre el PSOE estos últimos años, pues privatizar cuanto más servicios, recortar en inversión pública, cuanto más recorte, pues mejor para todos, como diría su jefe de Madrid. Pero es un tema que es recurrente. Pero ahora, con la excusa de la crisis, esta crisis que consideramos que es artificial, casi una crisis provocada, con las cosas de la crisis realmente han puesto en la mesa muchos debates que antes no tenían valor ni autoridad para ponerlo. Y uno de ellos es, por enésima vez, volver, pero con más contundencia que nunca, volver a plantear la posibilidad, ¿no? Que ellos que lo tienen claro, que la Junta les impone que privaticen, que recorten, que no pueda crecer más ni comedores, porque la gente se jubila, la gente se promociona, eso genera vacantes, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos dicen que esas vacantes no se pueden cubrir, de alguna manera provocar que se vaya extinguiendo, ¿no? Porque se comprometen en plan paternalista a que no van a despedir a nadie, pero claro, tampoco se va a incrementar o se va a cubrir las plazas que vayan surgiendo, ¿no? Entonces es muy recurrente porque día que pasa, la universidad, las instituciones en general pierden el carácter y el compromiso social. Estamos hablando de una universidad, de una institución pública, que concretamente en el caso de comedores y en el caso de la limpieza tienen dos variables con una fortísima carga social, ¿no? Por una parte, comedores siempre eran un recurso para favorecer a la precaria economía, a la fragilísima economía estudiantil de los estudiantes. Era un complemento ideal para favorecer que los hijos de los trabajadores que pudieran estudiar, pudieran mantenerse, pudieran ser autosuficientes, ¿no? Genial. Ese aspecto, incluso la Universidad de Granada era la única universidad del Estado español que daba ese servicio de apoyo social con una fuerte carga social a los estudiantes. Y la limpieza, también es un, si hablamos de pobreza femenina, feminización de la pobreza, aquí también había que hablar de la feminización de la precariedad, ¿no? Aunque es uno de los trabajos más precarios que hay en la administración, concretamente en la universidad, pero la limpieza ha sido una puerta que ha facilitado mucho la integración de la mujer en el mercado laboral. Concretamente en un mercado laboral con una cierta estabilidad y unos derechos decentes, unos derechos laborales decentes. Y eso lo ha favorecido durante muchísimos años, por desgracia también en exclusiva. En exclusiva porque ninguna universidad del Estado español tenía el servicio de limpieza propio, de personal propio. ¿Qué pasa? Pues que ahora llevan ya mucho tiempo diciéndolo, pero ahora parece que, sin importarle esta cuestión social, que por cierto, la Universidad de Sevilla, que no sé si lo conoceréis aquí, pero ya ha salido en los telediarios, porque ya la Universidad de Sevilla ha favorecido al Duque de Alba, que contrate, en fin, le ha ofrecido a una serie de estudiantes de arquitectura, de jardín y de jardinería y tal, que trabajen gratis para el Duque de Alba, un escándalo, ¿no? Pues esa misma Universidad de Sevilla hace 2 años hizo un estudio, el Vicerrectorado de Extensión, en el que constataba que la pobreza estudiantil de sus estudiantes se había incrementado un 32%. Y en base a esa realidad, estaba haciendo una apuesta por favorecer el tema de becas de comedor, los comedores privados, pero comedor al fin y al cabo, para sus estudiantes, para favorecerles que pudieran seguir teniendo acceso a una universidad pública de calidad, universitaria y académica, ¿no? Bueno, pues aquí éramos los pioneros, la Universidad ha sido pionera en ese aspecto, y ahora, justo ahora, cuando más falta hace reforzar el carácter social y de apoyo a los estudiantes, y justo ahora cuando más hace falta consolidar esa puerta de acceso que he comentado antes al mundo laboral para las mujeres, no podéis hacer una idea de la cantidad de mujeres que hay en la Universidad de Granada, separadas o que han tenido problemas de malos tratos, en fin, mujeres autosuficientes, mantienen su familia, su hijo y tal, y la única fuente de ingresos es su miserable sueldo, que es miserable, pero no tan miserable como el de la empresa privada. Apenas llega a los 1.000 euros, apenas, tienes que tener cierta antigüedad para que llegue a los 1.000 euros, pero la empresa privada es denigrante, ¿no? Bueno, pues la Universidad de Granada parece que estaba dispuesta a apostar por ese tipo de apuesta, ¿no? Que encima le sale más cara, encima a los contribuyentes, pero los políticos, los cargos elegidos a dedo, pues se quitan esa responsabilidad de tener que negociar con sindicatos y tener que respetar los derechos laborales. Parece que van serios, pero bueno, como siempre, pues el SAT, que por cierto somos el único sindicato de la Universidad de Granada que no tiene liberado, tenemos realmente herramientas para tener liberado, ¿no? Tenemos derechos y podíamos acumular horas, pero somos el único sindicato que no tiene liberado y, sin embargo, somos el único sindicato el que con más independencia luchamos porque consideramos que son los sectores de la clase obrera, tanto los estudiantes como el personal de hostelería, personal de limpieza, los más precarizados y los que más peligro corren, ¿no? Y a los que más hay que defender. Bueno, y comentando todo esto, ¿a cuántas trabajadoras afectaría esta privatización de estos servicios, como del personal auxiliar y de servicios? ¿Y qué supone este cambio en cuanto a los derechos laborales? Sí, bueno, así más o menos a grosso modo puede haber unas 250 vacantes entre estos servicios, ¿no? Vacantes que algunos llevan cubiertas más de 10 años. Vacantes que están ahí porque ha habido un recorte, una política de recorte de aquí para atrás, y no nos han dejado sacar las tasas de reposición. Ahora salen unas tasas de reposición que salieron en una parte al 50%. Ahora estas últimas están saliendo al 100%. Pero claro, eso conlleva, pues eso, la precariedad, que hay mucha gente que lleva muchos años en el DETE. Pero no solamente son las vacantes, es que hay más de 400 personas que están haciendo sustituciones de esa categoría. Uh-huh. Hay una tasa de precariedad más o menos así por encimilla, según hemos hecho los números, entre un 25 y un 28% de personas laborales de la universidad. Cuando Europa pide una tasa de temporalidad de un 8%. A mí que me expliquen, si no cambian las políticas estas que tienen, que me expliquen cómo van a llegar a ese 8% que dice Europa. A lo mejor esa es la herramienta que quieren, cargárselo para que solamente tengamos el 8%. Y lo que comentaba en cuanto a derechos laborales, está claro, bueno, hemos visto en otros conflictos que la privatización evidentemente conlleva un recorte en cuanto a derechos laborales o por lo, una precarización aún mayor del personal de servicios, ¿no? La Universidad de Granada, yo me temo que el conjunto de administraciones de universidades tiene un tic capitalista muy, muy curioso, y es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy gráfico, ¿no? La Escuela Técnica de Ingeniería Informática, que es de las más prestigiosas, creo que de Europa, la de la Universidad de Granada. Pues se da la paradoja de que la Escuela de Informática de nuestra universidad forma gente súper cualificada, estudiantes súper cualificados, licenciados, graduados súper cualificados, y luego los subcontrata a través de empresas fantasmagóricas, porque algunas de ellas ni siquiera son ni andaluzas ni de Granada, ni son de fuera, que ni siquiera ponen un pie en Granada, lo hacen todo online, por internet, ganando 700 euros. Un chaval, un informático súper cualificado, haciendo funciones, ganando 700. Una cosa, el salario mínimo interprofesional, una cosa salvaje, bestial, totalmente bestial. 40 horas a la semana, en unas condiciones de disponibilidad plena, de que lo llaman, tienen que hacer guardia, en fin, una cuestión alucinante. ¿Y eso quién lo promueve? La propia Universidad de Granada. Es escandaloso, ¿no? Pensamos que eso es inadmisible, no es nuestro modelo de universidad. Pensábamos que tampoco era el de ellos, pero por lo visto hay mucha hipocresía. Y entonces referí yo, porque yo trabajo en el servicio de informática, conozco esa realidad, y sé que hay informáticos ganando, licenciados, que han estudiado en la Universidad de Granada, y están ganando 700 euros al mes, encima amenazados de que los van a despedir cuando se levante el jefe de mal humor, y así, y eso pensamos que la universidad que reivindicamos no debe de tolerar eso. También, bueno, yo quiero hacer referencia a que respecto por imposición de la política de calidad y la cualificación de la plaza que requiere, pues por ejemplo, la mesa de rectores, o que están diciendo que solamente pueden ser plazas cualificadas las que se saquen, uh-huh, y se olvidan de que tan cualificado es un apoyo a la docencia, un investigador, para investigar, que un limpiador, una limpiadora, un cocinero, una cocinera. Porque son profesiones igual de dignas, y hay que tener una preparación para trabajar en esas profesiones. Eso parece que se lo olvida, porque, claro, como somos limpiadores, cuando te pone el mono verde muchas veces ni te saludan. El mono verde es el que te hace... Era invisible. Es una capa de la invisibilidad, como la de Harry Potter. Te la pones y ya no te ven, ¿no? Y decir que, bueno, muchas veces la empresa de la calle, que también son la empresa externa, que son igual de capaces e igual de profesionales que nuestras propias trabajadoras y trabajadores de la universidad, no pueden ejercer sus tareas en condiciones porque tienen una presión añadida, porque le obligan a limpiar tres o cuatro veces los metros que limpian nuestro personal, porque les pagan, no a la mitad, pero un 70% de lo que puede ganar, que ya lo nuestro es precario, pues lo de ella es peor, que echan más horas que nuestro personal, porque además les dividen el trabajo por horas. A lo mejor están en una facultad trabajando 2 horas y se tienen que trasladar al CEIDIN a trabajar en otro sitio que no tiene nada que ver con la universidad 3 horas. Los trayectos de un sitio y otro no se pagan. Les cuesta muchas veces entre el transporte, y eso les cuesta el dinero, y muchas veces el ir a trabajar. Y vaya, si nosotros eso es lo que quiere este equipo de gobierno, que exista de aquí para adelante la universidad, pues que lo digan. Hay un detalle también, de los muchos detalles curiosos que tiene la Universidad de Granada, y es que siempre nombran un vicegerente de personal laboral, que es el equivalente al director de recursos humanos de cualquier multinacional. Siempre nombran algún dirigente sindicalista de los sindicatos grandes, de Comisiones, de UGT. Siempre. Es decir, realmente es escandaloso que esos sindicatos se presten a esa complicidad, ¿no? Porque está claro que los gerentes, nos ven como mercancía, tienen una mentalidad empresarial, tienen un concepto de la productividad mercantilista más que social, ¿no? No buscan la productividad social, van siempre a, y siempre buscan, llegan a algún acuerdo con estos sindicatos para nombrar el responsable, el que despide a la gente, el que recorta, es algún dirigente sindical. No digo ya un afiliado, dirigente sindical, ¿no? El que hay ahora de Comisiones Obreras. El que hay ahora fue un antiguo dirigente de, no solo ya a nivel de universidad, sino a nivel provincial, de Comisiones Obreras. Entonces pensamos que una de las muchas inmoralidades intolerables en la universidad, ¿no? Bueno, y desde que os enterasteis de que, como, bueno, lo que el rectorado planteó o la gerencia planteó que ya esto se iba a efectuar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué proceso se ha dado? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que vais a hacer para evitar esto? Bueno, se reunió el pleno del comité de empresa, en el que tenemos representación, tenemos una representación de las 23 que hay. Y bueno, el comité de empresa va a tener unas acciones que son, pues, una asamblea de trabajadores. También dicen que quieren ser un poco más cautos hasta que vean si se aprueba, porque claro, no han secuestrado nuestra OPE. En Sevilla no han secuestrado las plazas, que no nos las dan a cambio. Hasta que no se cumpla esa condición. Hasta que no se cumpla la condición. O sea, que tenemos la OPE secuestrada. Y el comité de empresa quiere ser cauto porque dicen que a lo mejor la solución, pues, va a ser peor. Nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos que esto no se debe de parar. Tenemos que hacer una asamblea de afiliados, porque esto es un sindicato asambleario. A ver qué nos dicta la asamblea. Vamos a pedir reuniones con el consejero de educación de Granada, Germán. Vamos a hacer al paro, primero serán paros de horas, después ya haremos convocatoria. Y bueno, aunque sean pocos los que nos sigan, porque también es verdad que desde otros sindicatos dicen que nosotros somos más alarmistas y que somos que nos gusta que nos digan eso porque somos diferentes. Vamos a seguir con nuestras acciones y aunque tengamos poco seguimiento en un principio, esperemos, por desgracia, el tiempo nos va a dar la razón. Esperemos que sirva para solucionar esto. Sí, tristemente suele ser así, ¿no? Que las cosas no se paran si no hay alguien, ¿no? Algún colectivo enfrente que plantea, porque si no esto se puede ralentizar, pero al final saldrá por donde gerencia quiere si nadie plantea algo de manera firme, ¿no? Que es lo que tú dices un poco, ¿no? Claro, sí. Que esperar a veces es como ya casi lo tienes encima, ¿no? Sí. El problema es que el órgano colegiado, que es el comité de empresa, que es el que tiene la potestad para negociar y para representar a todos los trabajadores y trabajadoras independientemente de su afiliación sindical y tal, no nos fiamos porque la mayoría son comisiones y UGT y negocian, sabemos que se reúnen a espaldas del resto de los sindicatos, a espaldas de los trabajadores de la universidad, a nivel de Granada, de la Universidad de Granada, a nivel andaluz, tienen sus mesas de negociación en las que los sindicatos pequeños y los órganos de representación están excluidos. Es decir, se reúnen en la mesa de negociación de los sindicatos grandes, Comisiones, UGT, CESIF, y sin embargo ahí no están representados ni los órganos de representación colegiados y mucho menos los sindicatos pequeños. No, realmente da miedo, no sabemos realmente ahí qué es lo que planificarán, qué trapichearán, pero es despacharse a temblar, ¿no? Y en base a esa realidad, a esa, digamos, a ese blindaje que tienen, a esa falta de transparencia y de claridad, es por lo que nos tememos que ya tienen posiblemente algo esbozado, algo preacordado, y por lo que pensamos que el único recurso que nos queda es la movilización a pie de calle, que no sabemos. Sindicatos alternativos como el SAT, en realidad existimos porque se ha perdido ese recurso de echarse a la calle, ¿no? Si no, no existiríamos. Para ser pactistas como ellos, pues ya están ellos, ¿no? Y entonces, pues pensamos que ese último recurso es el que tenemos que ofrecerle a la clase obrera y motivar a las víctimas. No olvidemos la palabra víctima, ¿no? Porque no estamos hablando de un 3% de subida o de bajada salarial, estamos hablando de perder el potaje, de que abran la nevera y esté vacía, ¿no? Realmente es una situación traumática, ¿no? De que le da la calefacción y no tenga luz, ¿no? Eso es nuestra prioridad porque consideramos que es un derecho humano. El derecho a un puesto de trabajo es un derecho vital, vital. Muy bien, pues bueno, por último, si queréis añadir algo y también Bueno, pues si alguien de la plantilla de la universidad ya sea afectada directamente por esto o no, o en apoyo, y que nos esté escuchando, quiere apoyar esta lucha, ¿cómo puede contactar con vosotros? Bueno, nosotros, como ha dicho el compañero, al no estar afiliados, estamos siempre moviéndonos. Lo mismo estamos en el local que tenemos en la Cuesta del Hospicio, en el Complejo Administrativo Triunfo, que podemos estar en nuestro puesto de trabajo. Entonces, por lo cual, lo más fácil es dirigirse a algunos números de teléfono, los puedo dar. Sí, claro. El móvil es el 639-28-7176 y el fijo es el 958-24-19-94. Estupendo. No sé si queréis añadir algo más. No, agradeceros que nos deis, porque este es otro de los dramas que tenemos en Granada, ¿no? Que realmente la inmensa mayoría de los medios de comunicación están hipotecados a la universidad. La universidad paga unos buenos euros públicos, dinero público, para temas de espacios de publicidad, de convocatoria y tal. Y realmente muchas veces cuestiones que denunciamos a los medios de comunicación o directamente se mueren cuando mandamos la nota o incluso se tergiversa, ¿no? Es un drama, realmente es un drama el que tenemos los sindicatos pequeños a la hora de plantear nuestras denuncias y nuestras alertas, ¿no? Entonces agradeceros esta disponibilidad, este compromiso, que realmente es un lujo con lo que está cayendo a nivel de presión que hay a nivel de movilización, que nos ofrezcáis esta herramienta, este recurso, pues realmente lo celebramos. Y también os agradecemos, aprovechamos para agradeceros que pongáis a nuestra disposición esta herramienta. Desde luego, cuando queráis, y bueno, para eso estamos. Y mucho ánimo. Nos escuchamos cuando actualicemos un poquillo. Vale, muchas gracias. De que esto es la polla, si tienes molla, el mundo a tus pies no es verdad. Cuando verás la tramoya detrás del cristal, en esta vitrina no exponen la llaga, la ruina, la espina. ¿A cuántos arrolla esta máquina de hacer monedas? ¿A cuántos enreda el sistema de forma ladina? La última moda consiste en llevar cadenas. Y hay quien se entrena pa' si un perro apaleado, esa es la pena. Yo ya tengo canas, no estoy pa' tan ganas. Tengo claro el objetivo, les tengo ganas. No busco fama, escupo rabia tardía. Ya tengo escamas en el cuerpo, estoy curtía. Y afinado mi puntería, empieza la cacería. Prepárense, piensen bien, defiéndanse. Están jugando, párense, piensen bien, defiéndanse. Si te calla el deseo de llegar a tener y el miedo a perder las migajas que dejan caer. Si no ves, ¿por qué no quieres ver? No hay que morder la mano que da de comer, aunque te cojan por el cuello hasta asfixiarte. Ellos no comparten. ¿Cuándo vas a darte cuenta de que lo único que quieren es despellejarte? Mi orgullo es verde y blanco, mi identidad. La dignidad de mi pueblo no se venderá. Cansado de sembrar la tierra de los demás, de servir los platos de los demás. Mi raza son pieles curtidas al sol. Son callos en las manos, trabajo sudor. Maletas y trenes en busca del pan que desde España no quieren negar. Y mira mi perfil, yo hija de Boadí. Dejé de lamentarme y ahora busco mi fusil como Johnny. Esto suena así, aunque tú quieras callarme. Deja que me rearme. Tendarme a mí, soy como el aire. Me escurro entre sus dedos, no podrán agarrarme. No siempre aguanto la mirada, la realidad. A veces vuelvo la cara como los demás. No soy infalible, ni perfecta, ni precisa. Ahórrate arrojármelo a la cara, me da risa. No me verás buscar excusa. No necesito defenderme si me acusa. A veces mis ideas son confusas, lo sé. A veces dejo rimas inconclusas, lo sé. A veces puedo parecer difusa, doy fe. Pero por eso prepárense, prepárense. Piensen bien, defiéndanse. Ellos no están jugando. Prepárense, piensen bien. riéndose. Ellos no están jugando. Escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. A continuación hablamos con Rocío, de la Asamblea Feminista Unitaria, para que nos explique en qué consiste el Febrero Feminista y la próxima huelga del 8 de marzo. Buenas noches, Rocío, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. De nada, a ti por venir. Bueno, pues empezamos, ¿vale? Mira, antes de nada, recordar un poquito a nuestras oyentes qué es la Asamblea Feminista Unitaria y cuál es la necesidad de su existencia. Bueno, la Asamblea Feminista Unitaria es un colectivo, bueno, obviamente como su nombre lo indica, feminista, ¿no? No mixto, lo que significa que es solo de mujeres, que se reúne todos los jueves en el Mercado Social de Granada a las 7:30 y es un espacio de, bueno, sororidad, ¿no? Y empoderamiento para las mujeres que estamos en la Asamblea, por un lado, y por otro lado es un espacio de lucha, ¿no? Es un espacio político en el cual nos organizamos para llevar la lucha feminista principalmente a la calle, porque creemos como asamblea que es realmente en la calle en donde se tienen que, ¿no?, exponer los problemas de las mujeres y los problemas que afectan a toda la sociedad, que tienen que en relación al género, por ejemplo, ¿no? Y también como una forma de visibilizar, ¿no?, estas luchas y a las personas que están involucradas en ellas y hacer partícipe a toda la comunidad, ¿no? Muy bien. Bueno, y pasamos ahora, vamos a hablar un poquito sobre el Febrero Feminista. ¿Cuál es el motivo que creéis vosotras, el motivo que ha lanzado, el motivo para hacerlo, el Febrero Feminista, y qué actividades estáis preparando? Bueno, primero que nada, nos gustaría que todos los meses fueran feministas, ¿no? Y que hubieran un montón de actividades siempre en Granada con esta temática. Pero el Febrero Feminista nace como del... como iniciativa, como en una especie de preparación, una previa al 8 de marzo, que queremos que sea como muy potente este año. Y ya, por un lado, obviamente es muy importante reivindicar las cosas políticas, ¿no? Pero también nos interesa un feminismo gozoso, ¿no? Como que también sea una cosa que sea de disfrute y que sea... que pueda participar la mayor cantidad de gente, ¿no? Y que no sea solamente una cosa como densa y como de crítica social, sino que también abrir el espacio del feminismo a la creatividad, al arte, ¿no?, al disfrute, que nos parece que es una forma de llegar a una población mucho más amplia, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué actividades habéis planteado o estáis planteando para ello? Bueno, es difícil seguir el rastro de todas las actividades que están surgiendo, ¿no? Pero porque en diferentes espacios están saliendo casi cada día pequeñas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, en el Saidín hay gente que está planteando hacer ciclos de cine, también en el Albaicín los ayuntamientos, ¿no?, también están planteando sus propias actividades. Pero nosotras como asamblea estamos más involucradas en las actividades que está planteando el Mercado Social. Uh-huh. No era nada. Y hay un cartel, ¿no?, para la próxima semana, desde el 9 al 11 de febrero, con tres grandes, ¿no?, como representantes de del feminismo, que sería el 9 de febrero a las 7 de la tarde con Mar Gallego, con el monólogo Como vaya yo y lo encuentre, ¿no? Que es una especie de monólogo espectáculo, ¿no? Que es muy centrado como en la cultura andaluza, ¿no? Un poco riéndose de los clichés y autoironizando, ¿no? Uh-huh. Que va a estar muy bien. El 10 de febrero a las 12 del día va a estar la Psycho Woman, con el monólogo también Empoderándonos desde nuestros coños. Y luego va a haber durante toda la tarde una fiesta feminista en el mercado con comida y con DJ, etcétera, etcétera, hasta las 9 de la noche. Y el 11 de febrero a las 12 va a estar Elisa Colblanco de Revolution on the Road, que es una mujer que tiene esta página web sobre mujeres viajeras, ¿no? Que viajan solas y va a contar también, ¿no? Algunas historias, experiencias y de qué se trata su proyecto, ¿no? Que es bastante interesante. Sí, suena muy bien. Uh-huh. Sí. Bueno, y todas estas actividades son gratuitas y abiertas para todo público, sí, con un aporte voluntario. Así que quedan todos invitadísimos a participar. Bien. Muchas gracias. Bueno. Y también queríamos preguntarte un poco sobre la huelga del 8 de marzo. ¿Cuál es el motivo por el que este año está dando un poquito más empuje? Incluso creo que también se han sumado sindicatos, ¿no? Que... Sí, mira, el 8 de marzo de este año viene bastante, con mucha fuerza, ¿no? Todo empieza un poco el año pasado con el 8 de marzo, que estuvo muy bien, ¿no? Fue muy grande y fue muy global porque se hicieron actividades en muchos países de Europa y en Latinoamérica y en muchos sitios, ¿no? Y con esa energía que surgió del año pasado, ¿no? En Madrid, un grupo de gente se puso como objetivo crear una coordinadora nacional, ¿no? Estatal, para preparar el 8 de marzo de este año, pero ya con incluso más fuerza que el año pasado, ¿no? Y hacer una verdadera huelga, que el año pasado fue muy, muy parcial y algunos sindicatos solamente adhirieron por algunas horas, pero fue, realmente no fue una huelga como tal, ¿no? Pero se dieron los primeros pasos para poder lograrlo. Y este año se ha creado una organización bastante potente, ¿no? E incluso el 24 del mes pasado hubo un gran encuentro para coordinar a los diferentes grupos nacionales, ¿no? En Zaragoza. Y ahí estuvieron dos días más de 400 mujeres de todo el Estado, ¿no?, español, trabajando arduamente, generando dinámicas de participación, organizando actividades, ¿no?, proponiendo diferentes cosas, creando un manifiesto en conjunto. Y a partir de ese encuentro, nosotros aquí en Granada, como asamblea, también convocamos a una reunión donde invitamos a todos los colectivos de la ciudad que quisieran participar y organizarse con nosotras para hacer una gran manifestación, ¿no?, el 8 de marzo. Esta reunión estuvo muy bien, participaron más de 20 colectivos, siendo solamente la primera reunión, y se acordaron cuatro grupos de trabajo, uno de educación, en donde está universitario e instituto, van a ser los dos ejes que se van a trabajar, una comisión de trabajo y consumo, una comisión que va a estar encargada de huelga de cuidados para involucrar a todas aquellas personas que no tengan un trabajo asalariado, pero que sin embargo son muchas veces mujeres, ¿no?, y que son uno de los públicos más importantes a los que queremos llegar, ¿no?, con el mensaje y con las reivindicaciones. Y el último grupo de trabajo es de comunicación, que en estos casos es una cosa muy sensible y muy importante. Y con los sindicatos, bueno, los dos grandes sindicatos, ¿no?, Comisión y CGT, han dicho que se suman a la huelga. Entonces ya existe el marco legal para que cada empresa, cada sindicato pequeño o cada grupo de trabajadores está amparado, ¿no?, como por la convocatoria de los sindicatos generales para sumarse a la huelga ya cada provincia, qué sé yo, cada grupo lo gestionará como bien le parezca, pero ya existe un marco legal para que sea posible. Y otros sindicatos que no adhirieron a la huelga general han adherido, sin embargo, a una huelga parcial de 2 horas. Así que, al parecer, va a haber bastante movimiento este año y va a estar bastante representado también los sindicatos y las trabajadoras y trabajadores. Bueno, a ver qué queda y que se consiga algo. Bueno, y otra preguntita que queríamos también hacerte es ¿qué se puede hacer en el día a día para concienciar sobre el patriarcado, el machismo, los cuidados, cosas que nos afectan directamente a las mujeres y directamente al resto? Pero ¿cómo podemos aplicar ese lema que todos los días son 8 de marzo? ¿Qué podemos hacer? Esa es una pregunta bastante... Sí, bueno, hay miles de pequeños y grandes gestos, ¿no?, que podemos hacer en nuestro día a día, pero principalmente yo creo que tiene que ver un poco también con hacer una autocrítica, ¿no? Una autocrítica con respecto a cómo nos vinculamos entre nosotros en nuestros espacios cotidianos, ¿no? Cómo nos tratamos entre... Porque al final el feminismo, si bien... Es una lucha de las mujeres principalmente, ¿no? Pero yo creo que ha trascendido, ¿no?, a solo las mujeres, y es un ideal político, una utopía política, ¿no?, que nos enriquece a todos, porque en el fondo habla de respetar las diferencias, ¿no?, y aceptarnos a nosotros mismos y a los demás en nuestro entorno. Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, ser feminista también implica ser antirracista, ¿no?, antixenofobia, y anticapitalista, ¿no? Yo creo que al final se transforma en un conjunto de cosas. Entonces me parece que el respeto es fundamental para poder ejercer el día a día, vivir el día a día en el feminismo, ¿no? También ser consciente de las personas, por ejemplo, que te facilitan los cuidados, que te cuidan a ti, incluso, ¿no?, en las cosas más mínimas, ¿no?, la persona que te vende el pan, la persona que limpia la calle, ¿no?, todo como visibilizar un poco todas esas funciones que muchas veces, si no son hechas por mujeres, son feminizadas, ¿no?, y que están muy invisibles, como un poco hablaban los compañeros antes, ¿no?, esa feminización de la precariedad y de la pobreza no solamente afecta a las mujeres, sino que a todos los empleos feminizados, ¿no? Los migrantes, por ejemplo, también son parte de esto, y así muchos colectivos. Así que yo creo que una forma de hacer feminismo todos los días, ¿no?, es visibilizar todas estas personas y todas aquellas labores de cuidado que muchas veces pasamos por al lado y no nos damos cuenta del valor que tienen. Muy bien. Bueno, y... ¿Cómo se puede participar en la huelga sin estar en algún colectivo, de forma individual? Mira, para la huelga se puede participar de muchas maneras. Primero que nada, existe una vía, digamos, organizada, ¿no?, que es participar de las reuniones de coordinación. La próxima reunión va a ser el día 7 de febrero en el Mercado Social. Hasta el momento puede cambiar el sitio, porque si se ve que el Mercado Social está quedando un poco pequeño para las reuniones y se está tratando de gestionar un espacio más grande. Pero esta reunión, en los próximos días ya va a estar definido el lugar y la hora, pero va a ser el 7 de febrero, y está toda la comunidad invitada, ya sean colectivos o personas individuales que les interese participar activamente. Por otro lado, también... Obviamente, asistir el día de la manifestación es una forma también de participar. Y las personas que no puedan participar de la manifestación en sí, se han planteado diferentes propuestas. No hay ninguna propuesta todavía definitiva, pero hay una serie de cosas que se pueden hacer para visibilizar, ¿no?, sobre todo en el sentido de la huelga de cuidado. Que es, por ejemplo, que se cuelguen los delantales de cocina en los balcones, o se pongan banderas de color violeta, ¿no? Y ese tipo de actividades también, por ejemplo, en consumo hay propuestas de no comprar en comercios que precarizan a las trabajadoras o que no fomentan la explotación de niños y niñas en países del tercer mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todas estas propuestas van a estar disponibles en las próximas semanas en las diferentes plataformas online, ¿no? Que van a difundir estos contenidos, y también se va a hacer el intento de hacer un flyer para dejarlo en las puertas de las casas, ¿no? Para que las personas también que no salen demasiado o que no están tan vinculadas con el internet también tengan acceso a estas cosas. Bueno, ¿y los hombres? ¿Cómo pueden apoyar la huelga los hombres? ¿De qué manera? Bueno, de la misma manera que las mujeres. Aquí no hay diferencia de sexo, ¿no? Los hombres están totalmente invitados a participar. Sin embargo, como es una huelga feminista, se invita a todos los hombres que tengan la posibilidad, ¿no?, de ayudar en las labores de cuidado para que las mujeres puedan salir a la calle ese día, a que hagan el esfuerzo y se queden, ¿no?, haciendo la comida, cuidando a los niños, a los mayores, para que las mujeres tengan la libertad de salir, expresarse, ¿no?, manifestarse y después tomarse unas cañas con las amigas y todo lo que sea necesario, ¿no? Bueno. ¿Y dónde se puede conseguir más información? ¿Tenéis algún correo, una dirección? Sí, mira. Para que se pongan en contacto con vosotras. La agenda, por ejemplo, del Febrero Feminista está en periféricas.es. Está el cartel y toda la información de las diferentes cosas que van a pasar en el mercado social. También está el blog de la Asamblea Feminitaria Unitaria. Que es asambleafeministaunitaria.wordpress.com. Luego, para información sobre la huelga estatal, para donde están todos los contenidos, todo lo que está pasando a nivel de todo el Estado, es hacialahuelgafeminista.org. Y bueno, la Asamblea Feminista Unitaria, bueno, está en Facebook, está en Twitter, así que... Y estamos todos los jueves en el Mercado Social a las 7:30, así que también están todas las mujeres que quieran participar, están invitadas a pasarse por ahí. Muy bien, Rocío. ¿Quieres añadir algo más? ¿Comentar alguna cosa? ¿Recordar algo? Bueno, solamente yo creo invitar a todo el mundo a que participe, que son todas las actividades que están pensadas son completamente inclusivas, ¿no? No se va a dejar fuera a nadie, ¿no? Se puede ir con los niños, ¿no?, con los novios, todos estos están absolutamente invitados. La participación a la huelga también, ¿no?, nuestro objetivo es que la mayor cantidad de personas y colectivos de la ciudad participen activamente y que lo tomen como algo propio, ¿no? No como que simplemente están apoyando a un colectivo feminista, sino que estamos todos en esta lucha y que cualquier avance en este sentido va a ser un avance para todos. Muy bien, pues bueno, Rocío, muchas gracias a ti y a la Asamblea. Y lo dicho, nos vemos en la calle. Muchas gracias a ustedes. Allá donde vayas, la misma mortaja en distintas tallas. Salgo y el alma se me encalla. Tomemos la calle, derribemos sus vallas. Yo estaré allí cuando empiece la batalla. Construyo mis vocales con metralla. Ya no creo en lo que veo en sus pantallas. Aleteo en esta jaula de cobayas. Sí, boxeo con el espejo hasta que mi ego se desmaya. Peleo por lo que creo, nunca ser una lacaya. Buceo en las palabras cuando el alma se me encalla. Sorteo como puedo su morralla. Sigo viajando. pensando en clase turista, haciendo pases de frases sobre base. Soy un artista, paso de tus poses de revista. Tú, quédate los flashes, yo tengo alma de corista. No conozco vuestros juegos, no soy juez ni parte. Hace tiempo que me descarte, déjame al margen. A ti te asombra, a mí sabes perder. Son años practicando, créeme. A mí ya casi nada me deslumbra. Solo aspiro a que la penumbra no me confunda, que la tristeza sea fecunda. Y no, no saltas del barco cuando se hunda. Tengo disfraz hasta que ellos van, con la cara también puesta te harán bailar al compás de su orquesta. Sabes, caes de pie, podrás salvarte. Cuidado con los que te usan de estandarte. Golpea la puerta hasta que la veas abierta. Salvaguarda tu libertad, duda de sus ofertas. Nunca pondrán todas sus cartas en la mesa. Dominan el arte del farol, será su presa. Si las piezas no casan, sopesa las cosas. Si parece que encajan, sospecha del rosa. Sé que cansa vivir desconfiando. Sabes que el enemigo habita dentro y que matarlo de algún modo extraño también es matarnos. Sé que es difícil no bajar nunca la guardia, descoser una trama. También urdía, sé que estás aturdida y a veces querría mantener la cabeza más fría. Y rabia por los mercaderes, rabia por su policía, rabia por todas las hermanas que ven otra vez perdida las batallas que creyeron ganar en su día. Sé que a veces es difícil ofrecer resistencia, que tienen mecanismos para obligarte a la obediencia. Créeme, nunca nada es coincidencia. Miren al milímetro que dicen y lo que silencian. Nunca presuponga su inocencia, no. Busca en la letra pequeña la advertencia. Atiende al sonido y calcula su latencia. Tienes que saber verlo incluso en su ausencia. Nunca en su presencia haga reverencias. Una sola concesión bastará para firmar tu sentencia. Ellos no dudarán en usar la violencia. Tienes que saberlo. Tengo disfraz hasta que se ellos van. Con la cara también puesta te harán bailar al compás de su orquesta. Seré molesto hasta el final. Y no, tengo disfraz hasta que se ellos van. Con la cara también puesta te harán bailar al compás de su orquesta. Seré molesto hasta el final. Sigues escuchando InfoAlmaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Hace unos días, la asamblea del grupo Esto Desahucios 15 de Granada avisaba de una orden de desahucio procedente del juzgado de lo penal número 4 de Granada para el 31 de enero. La orden, destinada a un domicilio en Casería de Montijo, es calificada por el grupo como desahucio a ciegas, puesto que no figura la dirección ni el nombre de a quien va dirigida. Una familia de este barrio encuentra la notificación que había sido echada por debajo de la puerta de su domicilio. Deciden personarse en el juzgado, donde se identifican, puesto que habitan la vivienda pagando un alquiler. Deciden personarse en el juzgado y posteriormente acuden a la asamblea de estos desahucios 15 de Granada. El abogado del grupo intenta conseguir la información sobre el desahucio, pero no lo consigue. Sin embargo, presenta un recurso en el que alerta de las significativas lagunas jurídicas que contiene el texto de la diligencia de lanzamiento. Según sus palabras, no existe notificación a los comparecientes, ni denuncia. Los afectados no son parte del procedimiento, ni hay requerimiento a personas concretas, ni tampoco se especifica la dirección del domicilio. Finalmente, el recurso es aceptado en el juzgado, donde de momento se pausa esta rocambolesca situación. El grupo sospecha que la vivienda es propiedad del Banco Santander, debido a una nota a mano en la dirigencia del juzgado. Esto Desahucios Granada 15M seguirá trabajando para aclarar de forma definitiva la situación y que esta familia pueda vivir tranquila en su domicilio. sigues escuchando Info Almaina, el informativo de actualidad crítica granaína, en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org. Hoy jueves 1 de febrero estamos en Unicaja, en la calle Pavanera, cubriendo desde Info Almaina la acción de estos desahucios a Granada. Vamos a hablar con un activista, con Paco, que nos va a contar el caso de hoy. Como siempre, cuando llegamos, la dirección territorial, que es la que está ahí, pues tiene algo que hacer y se marcha. Entonces se ha ido. Y o sea, no han atendido directamente. No, atendido, se han ido, tenían una pequeña reunión ahí, porque había más de un director de la oficina, por ejemplo, estaba el director de la oficina de Albolote, que los dos casos, que dos casos de ellos son de esa oficina, y nos ha dirigido a la directora de área, que es la que tiene aquí la oficina, pero esta se ha ido y bueno, se han quedado con el teléfono para concertar la cita. Pero que esto ya lo han hecho otras veces, o sea que es una forma, ¿no? Es un procedimiento para quitarnos del medio, no es otra cosa. Y algunos casos, uno concretamente de los que lleva la oficina de Albolote, lleva 3 años con el tema ya, lleva 3 años. Entonces, el último escrito que le presentamos fue en julio, en noviembre este pasado le presentamos otro solicitando que nos conteste y no contestan. Y no dicen nada y ellos ya están felices, han salido a bolsa, que es lo importante para ellos, y a los demás que nos den viento. Ya. No hacen de primero caso. ¿Y después de esto hoy qué se hace? ¿No se vuelve a venir? Pues seguiremos viniendo, seguiremos llamando, seguiremos presentando escritos y seguiremos haciendo acciones. Seguiremos en la lucha porque todavía no hemos abandonado ningún caso. Y si la familia resiste, es difícil porque son presiones muy grandes las que tienen, pero si la familia resiste, todos los casos se llevan a buen término más tarde o más temprano. O sea que no vamos a dejar de pelear, no vamos a dejar de luchar. Siempre y cuando que la familia tenga fuerza suficiente y aguante la presión que están recibiendo. Porque todo esto es muy duro para la familia. Claro. Pues muchas gracias, Paco. Nos dirigimos en marcha por la Gran Vía hacia la otra oficina de Unicaja. Hay 3 compañeros, de los cuales 2 de ellos llevo los casos. Uno es Rosa y Juan, que piden una dación impago con la condonación de la deuda. Está ya ejecutada y Unicaja le da, pero teniendo que pagar encima de todo. Entonces estamos aquí luchando para que le den la condonación de la deuda total. Y otro caso es Conchi y José, que tenían unos préstamos y los queremos unificar para que se le quede una sola cuota con el código de las buenas prácticas, supuesto que los préstamos eran para la vivienda. Y lo mismo, le dijeron que sí, pero se tenía que hacer ella cargo de los gastos notariales, cosa que eso tiene que ser Unicaja la que debe los gastos. Vamos a ver lo que dicen hoy. Y hay otro caso que ahora cuando venga el compañero, pues nos dará información. Pepe y Mati también tiene un problema ahí en la milla. El banco no les tiene que condonar la deuda y eso es lo que estamos reivindicando y lo que queremos. Porque si le han quitado la casa, pues la deuda, según las normativas nuevas, tiene que desaparecer. Y por lo tanto, aquí seguimos en la lucha. Que hemos conseguido concretar una cita con el Unicaja para el viernes 9 a la 1:30, ¿vale? Como siempre decimos, si no hay solución para estas 4 familias, habrá más acción y aquí estaremos las puertas de los bancos las veces que haga falta. Hoy damos por concluido la acción y si no hay solución, volveremos otra vez a las puertas de los bancos. ¡Si no hay solución! ¡Ah! Hoy no vamos, pero volveremos. Del mapa donde no hay señales, en las regiones inferiores como Walser, que corra el aire si buscas a la reina del baile. Trabajo sin presiones, no quiero ser nadie. Codos, egos, poses, si tu código son los reveses, a mí ni me roce. Conozco bien el juego, de nadie me tose. Sabes, con el tiempo el disfraz se descose. Soy la mujer de las mil voces, me gusta descuadrarte sacando mis ases. Funciono a coces, sí, si me dices lo que tengo que hacer, no me conoces. No la conoce. Las aceras están llenas de ojos que no saben mirar. Las escaleras que hoy suben las bajarás. Alguna vez fue primavera y debería bastar. Toca madera, lo que quieras no te servirá. Hay mucho ruido y pocas nueces, y mucho cocina sin saber ni lo que se cuece. A mí me gusta lo que cuece porque cura no entrar en cintura, lo sabe. Pero te mola mi soltura. En otra estación viven. Sigues entre rejas, sirviéndole en bandeja tu cabeza a todas las comadrejas que manejan el cotarro. Solo escucho quejas sin tirarse al barro. Te conozco mala hey, solo cuando el vaso rebose harás el trasvase. Solo cuando estés placado por los cuatro costados harás un pase. Solo uniendo hilos se teje un buen traje. Una pieza hilada nunca mueve el engranaje. Sé que no depende de mí, aquí somos muchos. Cuando me quede sin cartucho, alguien me cubrirá, chacho, por eso lucho. Soy feliz con un beat de Basili sonando en bucle. Amo la cicatriz, la huella de cada debacle. Siempre quise hacer un triple mortal sin red. Siempre quise perder de una vez el miedo a perder. Y ya ves, chica, en esa ando. He tocado tantas veces fondo que ya no caigo. Y sé que llegaré, no me adelanto. Sé que en algún lugar me estarán buscando. En otra estación viven. Mitad de encima de la tarima, silencio más o menos largo cuando lo amargo prima. Y tu cabeza es una mezcla de ajedrez con esgrima. Un combate fatal, escribo a ráfaga. De cada página cojo una rima. Sé que solo un matiz separa la cima y la cima. Esquivo como puedo sus envites. A veces derribo sus torres y otras corro a mi escondite. No quiero estar en las vitrinas de su escaparate. No, no me tienes en el bote. Procuro mantenerme a flote, aunque a veces para ello tenga que ser un islote. En esta ciénaga se hunden tus pies mientras caminas. Quiero ser lucierna, a brillar en mitad de la ruina. Estar atenta a los relámpagos antes de la tormenta. Y si llueve a cántaro, mojarme hasta la médula. Soy una incrédula incurable. Tú adorna tu mensaje y cúbrelo de purpurina. Yo traigo una caja mixta y un bidón de gasolina. Sí, soy así de fina. Siempre tuve más de lo que te di. Oigo pla pla cada vez que doy más gas. Si me gusta y detrás es para observar. En un tris tras vine, vivencí. Siempre tuve más de lo que te di. Oigo plas plas cada vez que doy más gas. Si me gusta y detrás es para observar. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con la sección de convocatorias, no sin antes haceros un pequeño recordatorio. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Y estad atentos, atentas al próximo programa de Informaina, porque ampliaremos la convocatoria que haremos para mitad de febrero para colectivos granaínos, para que vengan a conocer esta nueva herramienta, Agenda Almaina, y para que vengan a conocer también la radio en general y nos expresen también sus inquietudes comunicacionales. Bueno, vamos ya con las convocatorias. Empezamos por mañana viernes día 2 a las 9 de la noche. Nueva concentración del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras a las puertas de Domino's Pizza para exigir la readmisión del sindicalista despedido. En esta ocasión será frente a la franquicia de la Avenida Constitución. Y a partir de las 8 de la tarde, barril del Frente de Estudiantes en el Paz Goldsaucer, calle Martínez de la Rosa, número 18. Vamos con el sábado 3, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 y media de la tarde, nuevo Ecomercado de Granada, en el que encontraréis, como siempre, el puesto de la Biblioteca Social Hermanos Quero, con una selección de libros e información de luchas sociales. Y a partir de las 12 del mediodía, concentración en la Fuente de las Batallas por la Paz, la Acogida y los Derechos Humanos, convocada por la Red Granadina por la Acogida y el Refugio. A las 2 de la tarde, el sector de hostelería del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores organiza un barrio solidario para el sostenimiento de los actuales conflictos en la hostelería de Granada. Será en la taberna, calle Sillería número 8, entre la Plaza de la Trinidad y la Plaza de la Pescadería. Y seguimos con el sábado, que viene cargadito. A las 5 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, taller de iniciación al baile flamenco con merienda vegana. La Redonda está en Camino de Ronda 190. También el sábado, a las 6 de la tarde, el taller literario organiza la proyección de la película El Capitán Fantástico, en el local de La Ribera, que está en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín. Y a las 7 de la tarde, en el Centro Andaluz del Pueblo Blas Infante y por el 130 aniversario de la Matanza de Río Tinto, Cineforum con la proyección de la película El Corazón de la Tierra. Será en el Paseo de Cartuja, número 19. Por último, a partir de las 9 y media de la noche, desde la Plaza del Carmen, nueva concentración del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, por la readmisión del despedido en el restaurante Alameda. Pasamos al domingo día 4, a las 12 del mediodía, desde los Jardines del Triunfo, manifestación para decir no a la caza con galgos y otras razas, organizada por Protectoras de Animales de Granada. Y a partir de las 9 menos cuarto, el SAT lanza una nueva campaña de llamadas telefónicas a Domino's Pizza para solicitar la readmisión del sindicalista despedido. Si quieres colaborar exigiendo a la empresa que readmita a Juan, puedes llamar a partir de las 9 menos cuarto al teléfono 958 25 22 30. Terminamos esta sección con la convocatoria para el lunes 5, en el que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía organiza la proyección del documental Samba, un hombre borrado. Será a las 9 de la noche en el Paz Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. A